Buenas tardes, compañeros. Magda, de Frente del Pueblo, Resistencia Organizada. Compañero Sergio, pues agradecemos esta plática que nos ha ayudado a comprender más profundamente esta nueva iniciativa. Ayer, en la reunión que teníamos como grupo, estábamos haciendo pues el análisis de la situación. Para esto, pues yo quisiera decirles, los compañeros integrantes del Frente del Pueblo, somos amas de casa, somos vendedores ambulantes, boleros, gente despojada. Somos compañeros que han sido lanzados a la calle de sus viviendas, que están viviendo pues en el arroyo vehicular y que a lo mejor carecemos pues un poco de ese gran conocimiento intelectual de muchas palabras pues que aquí escuchamos, ¿no?, de nuestros compañeros. Desde nuestro sentir y desde nuestro entender, esta plática hoy nos da como que mayor claridad del objetivo que hoy está implementando el EZLN. Ayer, precisamente en las reflexiones que hacíamos, se decía, el EZLN el 1 de enero del 94 lanzó una iniciativa que cimbró a toda la sociedad mexicana. Y en este mes de noviembre, esta nueva iniciativa que lanzan los compañeros, pues nos vuelve a cimbrar a todos, ¿no? Y nos lleva así como, nos cimbra porque decíamos al principio, bueno, ¿ahora de qué se trata? Vamos a estar participando en un proceso electoral, ese es el camino, esa es la dinámica. Y bueno, pues ahí analizando la situación, los compañeros, las compañeras, con todo ese, pues con todo ese sentir, con todo ese entender de cómo hemos comprendido pues la lucha del EZLN, decíamos, si los compañeros dicen que es el camino, a ese camino nos vamos. Y si dicen que va a ser a través de un proceso electoral que las cosas pueden cambiar, pues nos vamos a ese camino. Y hacíamos por ahí el análisis, ¿y cómo le vamos a entrar ahora? ¿Será que en la jornada que se lleve la candidata para recorrer el país, tendremos que estar ahí cuidándola a todos, protegiéndola a todos, porque sabemos que el sistema político no va a dejar avanzar esa iniciativa y pudiera a lo mejor haber un atentado en contra de la compañera? Todo eso pues ayer, ¿no?, así como que lo analizábamos. Y bueno, esta plática que hoy nos has dado nos ha permitido comprender que esta iniciativa va más allá de una situación política electoral. Nos queda claro que esta iniciativa es unificarnos en todo el país a las diversas organizaciones, a los diversos grupos, a los ciudadanos en general, para construir organización, para construir juntas de buen gobierno, y que entonces todo lo que no ha funcionado como sociedad, todo lo que el gobierno, a lo que se ha cerrado los ojos, pues nosotros como sociedad lo retomemos y lo pongamos las correcciones que sean necesarias. Entonces, pues yo agradezco esta plática que nos ha dado mayor claridad para seguir debatiendo en nuestro pobre entender que tenemos pues de la situación, y pues estamos listos, estamos únicamente hoy analizando el cómo y el cuándo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a… Bueno, yo más quiero señalar que realmente la compañera pudo haber dado la conferencia sin ningún problema, ¿no?